around the 24-hour designs, move the design to India, move the design to other places, work in the U.S., come back in. Life cycles, product life cycles have been compressed in half. Conchita. Thank you. for granted. Let me tell you one thing now. They keep on dreaming, they feel alive. They're feeling so proud. How on earth can they survive? Let me mind tell you. A la gente que habéis incorporado después, voy a seguir hasta las 11, así que ponernos cómodos. saludo, Ainhoa, y otro para ti, Carol. Yeah. Manuel, esta te la dedico a ti. And David Fuentes, ¿aún vas por ahí? We'll be right back. Bueno amigos, recuerda que esto es 90s, esto es la Premium Session. Mi nombre es Nacho Release y me voy a quedar hasta las 11. Had to guess why she left you alive. What would be your guess? Guessing wouldn't be necessary. She informed me. She said, my wicked is too easy. I'm not afraid to die. Ese Alain. I'm not afraid to die. Amigos, ¿qué tal vais por ahí? ¿Nos quedamos hasta las 11 o qué? Muchas gracias, Débora. myself all along too much, and now I'm crying out. Take care. give me all your money. Put your hands in the air, give me all your money. Put your hands in the air. Oh, Bueno, amigos, ya se acerca la recta final, ¿eh? Give it all you got. amigos, yo me voy a ir despidiendo ya, ¿eh? Pero no sin agradeceros haberme acompañado hasta el final en estas 4 horas. Voy a poner un temita más y me voy a cenar, que ya va siendo hora. Bueno, ahora sí, con este tema me voy a cenar y muchas gracias por haberme acompañado. Sois muy grandes todos. And Bueno, ahora sí, amigos, hasta la próxima. Que paséis feliz semana.